Cambia de forma. Vos cambias la música. La mañana de Radio Vox. Yeah.

estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra mañana más acá en la 102.9. Estamos para acompañarte dos horas de buena música, de noticias, de información, de noticias insólitas y todo lo que a vos te interesa, junto con la música que vos estás programando a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Ahí te tenés que comunicar para pedir tu canción favorita. Acordate, tenemos dos horas para compartir para ustedes, ¿eh? Este programa es para ustedes y para que disfruten de la música que quieran escuchar. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Bueno, y en este día nublado, en este día con una humedad impresionante que está ahí preparado para caer algunas gotitas, pero vamos a hablar del tiempo en un ratito. Vamos a ver qué va a pasar durante el día de hoy, mañana, el sábado, el domingo. Son las 11 y 19 en toda la República Argentina. Tenemos una temperatura en Buenos Aires de 23 grados 2, pero pareciera que estuviera haciendo, no sé, 32, al revés, porque está impresionante. La humedad y el calor que te cansa, te tira abajo. Pero bueno, vamos a ponerle onda a la mañana, ¿sí? Vamos a escuchar la música que a vos te gusta a partir de ahora y vamos a compartir mucha información. Vamos a compartir qué está pasando en Buenos Aires. Y estamos a una semana, casi una semana, un poquito más, de las elecciones. Así que seguramente ya estarás pensando qué va a pasar el otro domingo. Y también tenemos novedades con respecto a eso. Bueno, pero antes vamos a ir a la música. No perdemos más tiempo, vamos a la música con un tema del 2021. Llega Maluma y este tema que dice Déjame. Te lo tengo que admitir. Sí, estuve con otra en otro brazo, pero juro que siempre pensando en ti. Y sí, no te niego que otra amante vio en mí lo que tú nunca viste en mí. Y te tengo que decir, escucha, que estuve esperando que cambiaras, pero ya se fue tu tren vacío y sin nada, sin un solo pasajero que te entienda, ni siquiera uno que su mano extienda. Estuve esperando que algún día tu sonrisa combinara con la mía, pero mis noches aún seguían frías como el hielo que pusiste en nuestras vidas, baby. Eso que tú dices, pues yo sí lo hice, porque no me diste lo que yo quería. No vengas con queja ni con cuentos raros, tú eres la culpable de este desengaño. Eso que tú dices, pues yo sí lo hice, porque no me diste lo que yo quería. Se llegó la hora y te lo digo claro, yo ya estoy cansado. Se llama Dani y Eva, juntos en un mismo círculo, donde la manzana era la culpable. Era con grande pecho y de forma envidiable. ¿Cómo decir que no? Si llegó la tentación, la casa estaba oscura y en la calle amaneció. Los deseos me ganaron, pudo más que el corazón, y es un buen motivo para mi declaración. Girl. La la la la la la la.

Y ahí pasaba Thalía con su Regresa a mí, un éxito del recuerdo acá en la mañana de Radio Box. Estamos compartiendo la mañana de Radio Box y el tema de la semana es, obviamente, la serie de Maradona. La serie de Maradona que tiene algunos entretelones ahí y algunas dudas porque en uno de los capítulos, creo que es en el segundo capítulo, conoce él en un boliche a una rubia que después le hace un show privado cuando ya está en el departamento y no es rubia, es morocha. Todo indicaría, y acá hay una duda, ¿no? Porque sería una de estas dos vedettes más importantes de la década del 80. Están nombrándolas por estos días a la señora Yuyito González o la señora Adriana Aguirre. Hay una duda ahí, ¿a quién se refiere ese personaje que hace Romina Ricci? ¿Sí? Romina Ricci nunca se hubiera imaginado que cuando la convocaron a hacer la serie de Maradona, a hacer uno de los personajes, le iba a tocar una vedette o una actriz, como fue Adriana Aguirre, que ha recorrido los escenarios de Argentina, como vedette, como actriz en comedia. Y bueno, le dijeron a ella que tenía que hacer el personaje de Adriana Aguirre. Pero otros dicen, indicarían también que podría ser Yuyito González. Pero yo creo que me juego más, a mi parecer, que sería la señora Adriana Aguirre. ¿Por qué? Porque Adriana Aguirre tuvo una época donde estuvo morocha. Sin embargo, Yuyito González siempre la vimos de rubio. Estuvimos buscando archivos ahí y viste que los archivos te demuestran todo cómo fue antes, cómo tenían el pelo, cómo se vestían en la época del 80 con todos esos rulos, peluca que se cambiaban de vestuario también y según la moda, obviamente. Así que bueno, ahí está la duda de esta serie que está dando mucho que hablar y también ya hay una legión de abogados poniendo cartas en el asunto porque hay mucho enojo porque dice que no se parece en nada a la situación que estuvo viviendo Maradona. Por ejemplo, en la primera escena, que es impactante, donde él está en la playa tirado. Bueno, dicen que no estaba en la playa, estaba en el departamento, que se descompuso, según la versión de Coppola, ahí dando notas a varios programas de Chimentos a la tarde. Y decía que, ¿por qué no lo llamaron a él para preguntarle, por lo menos? No, igual hay que aclarar algo. La serie te pone ese cartel, cuando arranca la serie, que los personajes son de ficción, que están basados en la vida real. Pero bueno, el propio protagonista lo firmó antes de partir, así que está firmado por él, así que yo digo, o varios periodistas estuvieron hablando en muchos medios y dijeron que de repente, por más que pongan abogado, Claudia Maradona, Coppola, todos los que se sienten ahí incómodos con algunas situaciones que está pasando en la serie, por ejemplo, Claudia dijo que no la iba a ver, directamente puso los abogados. Las hijas tampoco dijeron que no iban a ver la serie. Y también pusieron a ver la serie a los abogados para que tomen cartas en el asunto. ¿Qué va a pasar? Y bueno, vamos a seguir, porque es la novela. Esta semana fue tendencia en Twitter esto que pasó con la serie de Maradona, Sueño Bendito, que está dando mucho que hablar. Algunos personajes también fueron blanco de memes, ¿no? Así como la actuación que tuvo ahí Juan Palomino, ¿no? Que le pusieron varios memes poniéndole como no de Maradona, sino del cantante de Los Palmeras. Así que, bueno, ahí, así como eso, bastantes memes aparecieron en las redes sociales. No sé si criticando o riéndose de algunos personajes exagerados, ¿no? Así que, bueno, esta novela da para hablar un montón y va a dar que hablar y se van a venir juicios. No sé si van a prosperar esos juicios, pero bueno, ahí está la novela de la semana. ¿Qué está pasando con...? En un ratito te voy a contar qué está pasando con la otra novela que pensamos que ya terminó. Pero bueno, volvió a tomar repercusión en esta semana, que es Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Aparentemente la China Suárez está de novio ahora con un señor, ¿no? No sé si será verdad o no. En un ratito te voy a contar más. Pero antes vamos a ir a la música. ¿Por qué vos querés escuchar música? Le mandamos un saludo a Marga de Bernal, que está con toda la gente ahí en la mueblería trabajando y escuchando la 102.9. Estamos para acompañarte 2 horas. Son las 11:34 en toda la República Argentina. Seguimos con la misma temperatura, 23.2, y seguimos acompañándote con toda la buena onda y la mejor música, la que vos querés escuchar. 11:64-00-70-47, nuestra vía de comunicación. Lo que llega ahora es un éxito del recuerdo. Llega Elsa Lunghini. Te vas, paz. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la fin de ta vie, vie, vie. Papa, ne t'en vas pas. On peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Olá, pessoal da Vox FM. Eu sou a Fabi, de São Paulo, Brasil, e me encantaria escutar a música La Culpa, do Lalo Brito. Agradeceria muitíssimo. Sí, me equivoqué, pero tú también fallaste y por mí está bien. Sí, ya me cansé de vivir con miedo por lo que pasó ayer. Un, dos, tres. Por eso terminamos, por tantos celos y dejar de hablarnos, y los mensajes escondidas con extraños. No es casualidad que te estoy ignorando, aunque muero por besar tus labios, pero este adiós tú te lo has ganado. No regreses más. Todo por hacerte la cool, la cool, la culpa la tienes tú. Acabaste con mi salud, salud, salud, porque no estás tú. Y yo culpo a tus besos por no avisarme a tiempo y por sentirme tan cool, el culpable he sido yo por antes no decirte adiós. De arreglarlo, ya van 3 meses que no escucho tus reclamos. Si mi reemplazo te tiene feliz, alzo una copa y yo brindo por ti. 1, 2, 3 veces me lo aguanté, con 4 tragos te olvidé y 5 comentarios por 6 meses largos. Y todo por hacerte la cool, la cool, la culpa la tienes tú. Acabaste con mi salud, salud, salud, porque no estás tú. Yo culpo a tus besos por no avisarme a tiempo y por sentirme tan cool, el culpable he sido yo por antes no decirte adiós. Largos. Y todo por hacerte la cool, cool, la culpa la tienes tú. Acabaste con mi salud, salud, salud, porque no estás tú. Y yo culpo a tus besos por no avisarme a tiempo y por sentirme tan cool, el culpable he sido yo por antes no decirte adiós. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Vox FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox y le ponemos buena onda a la mañana. Está saliendo. Por el momento está saliendo el sol, ¿eh? Está nublado, pero de ratito sale el sol, hace calor, está 23 grados y parecería que está al revés, 32, porque está pesadísimo. Son las 11:44 y estamos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9. Le mandamos un saludo a Fabi, de ahí de São Paulo, Brasil, que pedía este tema que escuchábamos recién de Lalo Brito. Sí, La Culpa nos pedía el tema. Estamos complaciendo tus pedidos al 11-64-00-70-47 y estamos compartiendo con vos la información, todo lo que a vos te interesa y todo lo que está pasando en la República Argentina. Te vamos a brindar informaciones sobre las películas que se están estrenando. ¿Te acordás que la otra vez te conté que se estrenó la película de Leonora Wexler que se llama Yo, Nena, Yo, Princesa? Una película muy actual. de la primer, la protagonista es la primer niña trans con documento, la primera que pudo sacar el documento, y está basada en la vida real, obviamente. Así que si no la viste todavía, es un estreno, se estrenó la semana pasada, y es una película que tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con el LGTB, ¿no? ¿Es así? ¿Dije bien? LGTB. Sí, sí, y tiene distintas abreviaturas. Bueno, ahí tenés esta película que es muy recomendable para la gente, para que la gente se empiece a interiorizar sobre el tema. También mucha gente a veces trata de mirar para otro lado y no sabemos a quién tenemos en la familia con algún tipo de este tema que les hace muy complicada la vida si no hay una buena comunicación en la familia. Así que estaría bueno que lo vean los padres, los amigos, los hermanos, los familiares, todo lo que puedan ver esta película, y estar atentos, porque a veces no sabemos si tenemos un primo o un hermano que está padeciendo esto y no lo comunica, y nosotros podemos tener una cierta inquietud, pero nunca vamos a preguntar si no hablan de la vida privada. Y más cuando son chicos todavía, ¿no? Y que ya se empiezan a expresar y ya empiezan a decir lo que piensan, lo que quieren, cómo sienten. Y eso está pasando y está muy bueno que lo vean esta película, Yo Nena, Yo Princesa. Seguimos acompañándote con más música y en un ratito te cuento sobre el tiempo, qué va a pasar en este fin de semana y también algunas noticias insólitas que pasan en la Argentina y en el mundo. Nos vamos a la música ahora, lo que llega, la señora, este es un clásico, la señora Donna Summer. Thank you. estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de palidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. La música que vos querés escuchar está en la 102.9 y acá, en la mañana de Radio Box, lo que se iba. Real McCoy, Otra Noche. Enseguida seguimos complaciendo tus temas acá en la mañana de Radio Box. 11-64-00-70-47. Nos vamos a las publicidades, pero volvemos, quédate ahí. En tu estación favorita contamos con las mejores ideas y con toda la tecnología para transmitir tu necesidad.

Buen día, Radio Box. Bueno, yo soy Gabriela Més. Quería pedir el tema de Pity Sayen, Gracias a ti, si puede, si lo tienen ese tema, y si no, el de Jesse Joy, Ecos de Amor. Pero si me pueden pasar el de Pity Sayen, Gracias a ti, sería mejor ese. O si no, bueno, el de Jesse Joy. Gracias. Contigo aprendí que el amor eterno no dura para siempre y que los te amo significan poco para mucha gente. También entendí que a veces perder es un golpe de suerte y descubrí que soy mucho más fuerte. Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido, no hubiese recordado que casi me olvidé por ti. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola, que pa' olvidar a alguien soy una cabrona. Se olvida simplemente cuando se perdona, así que gracias a ti, gracias a ti. Ya no me duele cuando veo tus fotos. Prueba superada, es otro gol que anoto. Me dicen que estoy más linda y yo también lo noto. Ahora estoy solo pa' mí. Que al mal de amores yo me he vuelto inmune. Que a la felicidad yo le subí el volumen. No quiero nada que reste, quiero todo lo que sume. Pero te deseo lo mejor porque en resumen, si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido, no hubiese recordado que casi me olvido de mí por ti. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola, que pa' olvidar a alguien soy una cabrona. Se olvida simplemente cuando se perdona, así que gracias a ti. Gracias a ti. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Otra vez que tú me dices que sí. Vamos. En la segunda hora de la mañana de Radio Box, acá en la 102.9, a través de internet www.fmradiobox.com. Son las 12 y 3 minutos en toda la República Argentina. La temperatura, 23 grados 2. ¿Sí? Ahí está, clavado en esa temperatura ya hace rato, ya hace varias horas. Así que se levantó un poquito de viento ahora, ¿eh? En un ratito te voy a comentar qué va a pasar con el tiempo. Acordate, también vamos a hablar de los Martín Fierro de cable que se vienen ahora. Y mientras tanto, vamos a seguir compartiendo la música que vos proponés a través de nuestra vía de comunicación. 11-64-00-70-47, así como lo hizo esta señora que pedía este tema que acababa de presentarlo ella. Así que ya estaba presentado el tema, por eso no lo dije. Bueno, en la operación técnica te estamos acompañando el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Nos volvemos a presentar, ¿saben por qué? Porque hay gente que se engancha, se sigue enganchando. Entonces tenemos que decir quiénes estamos haciendo este programa, ¿sí? Desde Quilmes y para todo el mundo está transmitiendo la 102.9 FM Box. Y vos estás pidiendo tus temas, esos temas que querés volver a escuchar y que te recuerdan a esa época, que temas nuevos y temas viejos, obviamente. Porque acá me echamos un poquito de la música que a vos te gusta y vos proponés. Y cuando vos no proponés, te proponemos nosotros, ¿no? Quédate tranquilo. 11-64-00-70-47. Nos vamos con este éxito del recuerdo, ¿sí? Después te cuento un montón de novedades. Vamos a un éxito del recuerdo, se viene Pandora Box.

Así escuchábamos a Queen y este clásico, Una especie de magia. Seguimos acompañándote en la mañana de Radio Box y estamos para informarte, para que vos te entretengas con la mejor música, con los clásicos, con la buena música y con algunos estrenos también. Pero ahora vamos a hablar un poquito del tiempo, ¿sí? Vamos a hablar del tiempo. ¿Qué nos depara el tiempo? Para hoy la máxima era de 24 grados, la mínima era de 14 y la máxima de 24. Bueno, nublado, no dice que va a llover, así que por hoy nos vamos a quedar tranquilos. Al menos si hacemos caso al pronóstico. Por la duda, yo llevaría una camperita con una gorrita, ¿viste? Por las dudas, donde vaya. Ahí en el bolso, ¿viste? Esos rompevientos que no ocupan lugar. Lo pones adentro del bolso o adentro de la cartera y no te ocupan lugar y no tenés que llevar el paraguas. Porque a mí me pasó, ¿ayer era que llovió o anteayer? Bueno, ayer, por ejemplo, llovía la mañana, me fui a trabajar con el paraguas, encima un paraguas grande, que siempre te lo olvidás. Viste que el problema del paraguas es que te olvidás en el colectivo, te olvidás en el lugar donde estás trabajando, cuando vas saliendo. Me pasó, me sigue pasando. Me olvidé cuando salí del trabajo, de la escuela donde trabajo, y cuando ya estaba en la parada del colectivo, digo, algo me falta. Me faltaba el paraguas. Así que tuve que volver. Y ahí estaba la portera diciendo, encontré un paraguas en el aula. Ah, el de usted. Así que bueno, tenemos ese problema. Por eso ahora me pongo un rompeviento adentro de la campera y bueno, trato de correr un poquito si tengo que tomar el colectivo y ya está. Bueno, para mañana, viernes, ¿qué va a pasar con el tiempo? Para mañana sigue el tiempo nublado, con algunas precipitaciones. Ahí sí tenemos un poquito de el viernes complicado, pero bueno, hay que ponerle buena onda y buena cara al viernes porque es el mejor día de la semana para toda la gente que trabaja, que estudia, que está esperando ese día. No importa que llueva, que caigan truenos, que caigan piedras, porque estamos esperando ese día. Bueno, la mínima para mañana de 13 grados, la máxima 20, ¿eh? Así que va a estar ahí, no va a ser mucho calor. Para el sábado ya sale el sol nuevamente, va a estar como hoy, con algunas nubes. La mínima de 16, la máxima de 19, entre 3 grados nada más, ¿eh? Ahí se va a mantener entre el viernes y el sábado y el domingo, entre 19 y 20 grados la máxima. La mínima para el domingo, 16 también. Así que ahí tenemos sol. Así que muy poquita lluvia para mañana, para el sábado mejorando con algunas nubes ahí por la tarde. Pero no pronostican grande lluvia ni nada de eso, así que quédense tranquilo. Vamos a tratar de hacerle caso al pronóstico, lo que no dice, y a ponerle buena cara al fin de semana, porque estamos llegando al fin de semana más deseado, que siempre estamos esperando ahí para ver qué vamos a hacer, si vamos a ir al cine, si vamos a ir a algún lugar. Bueno, entonces ya podés estar planeando ya con el pronóstico ahí. Por lo menos es lo que nos dice el pronóstico para este fin de semana. Bueno, hoy 4 de noviembre es el Día Internacional, es el Día de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. O sea, es el Día de la UNESCO, ¿sí? La UNESCO fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial para restablecer los sistemas educativos en el mundo para todos aquellos países que quedaron mal después de haber pasado por esta situación, y se ha creado con 195 países reunidos, se ha creado la UNESCO para ayudar justamente a esos países. Así que hoy es el día de la UNESCO, 4 de noviembre entonces es el día de esta agrupación que ayuda justamente con la cultura y todo lo que tiene que ver con el sistema de enseñanza en los colegios, que trata de ayudar a los chicos, más a los niños y a los jóvenes, ¿no? Bueno, y también es el Día Internacional, hablando de escuelas y de educación, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso escolar, ¿sí? A partir del 2020 se empezó a conmemorar este día justamente porque el acoso escolar también es conocido como el bullying, ¿sí? Esos chicos que están en clase y son a veces corridos por sus compañeros, acosados por sus compañeros o sus compañeras, y se ha manifestado de esta manera un grupo como para ayudar de forma de acompañar a los chicos en este sentido y que no se sientan solo en esa cuestión, e informar también a los familiares y a los padres, porque a veces falta la comunicación justamente con los mayores y no saben cómo manifestarse adelante de los mayores con este tema que sufren en el colegio, ¿no? Por ser muy estudioso o por de repente ser rebelde y no tener las herramientas necesarias como para abordar las cuestiones en la educación. Y tienen problemas de comportamiento dentro del aula. Bueno, todo esto entonces se conmemora hoy con este tema del acoso escolar. Bueno, vamos a la música nuevamente porque vos querés escuchar música, informarte. Entonces hoy es el día de la UNESCO y es el día de... el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, acordate. Bueno, nos vamos a la música, estamos en el 1164-007047 a través de internet www.fmradiovoz.com. Lo que llega, Fonseca y Diego Torres. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres. Te lo digo yo. Me dices que me quieres o te lo digo yo. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Sigues queriendo, y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene, nada es imposible, lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Quiero un saludo para mi team que se llama Nueva Era Latam Es la que consiste en apoyar a los chicos de Ciencio. Y les pedimos de favor que nos apoyen poniendo las canciones de Toda la Noche, Paque Guaye, Cinturita Remix y Tan Enamorados. La noche se presta para hacer tantas cosas. Con ese vestido corto te ves hermosa. Pero te imagino sin ropa, los dos perdiendo el control, echándole la culpa a las copas, viendo salir el sol. Por favor, quédate, no te pido nada más. Esta noche, sé que no lo olvidarás. Quédate conmigo, yo quiero amanecer contigo. Quédate conmigo, páramos los sin testigos. Tenemos toda la noche para irnos a rumbiar. Baby, dime qué puede pasar. Si ya estamos solos, hay que aprovechar. Te gusta tentar, tú me quieres pegar a ti. Solo dime que sí. Y después del party, tú y yo nos fugamos. No me digas que no. Si los dos sabemos muy bien a lo que vamos. Déjame que te bese lento. No quiero que ame con la cara. Aprovechemos el momento. Hasta mañana y por favor, quédate. No te pido nada más. Esta noche, sé que no la olvidarás. Quédate conmigo, yo quiero amanecer contigo. Quédate conmigo, para manos sin testigos. Si tú quieres de mí y yo quiero de ti, no demos paso. Que pégate, que en la noche apenas empieza. Baby, yo te noto traviesa. Tú estás buscando que te dé. Tú me vuelves loco con lo rica que te ves. Sin duda, quiero contigo una aventura. Me encantaría verte desnuda. Y sin pensarlo, es que tú estés tan dura. Déjame que te bese lento. No quiero que ame con la cara. Aprovechemos el momento. Hasta mañana. Y por favor, quédate, no te pido nada más. Esta noche, sé que no la olvidarás. Quédate conmigo, yo quiero amanecer contigo. Quédate conmigo, para malos sin testigos. Si tú quieres de mí y yo quiero de ti, quédate conmigo. Así escuchábamos el tema que pedía Berenices, ¿está bien? Berenice de Asunción de Paraguay. Hoy tenemos un programa internacional porque tuvimos llamado de Sao Paulo, ¿sí? Y ahora Berenice de Asunción que pedía este tema de CNCO toda la noche. Barbra Streisand. Esto es La Mañana de Radio Box y estamos complaciendo tus pedidos, ¿eh? Y hoy tenemos un programa bastante variado en cuanto a música porque vos propones la música a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Bueno, se viene la entrega de los Martín Fierro de cable, ¿sí? El 9 de noviembre, ahí a las 21 horas en el Luna Park, se van a hacer entrega de los Martín Fierro correspondientes al año 2019 y 2020, ¿sí? Porque el año pasado no se hizo por la pandemia. Entonces, hay 500 invitados, ¿eh? 500 invitados en la fiesta de los Martín Fierro de cable, muchos nominados ahí que ya conocemos, que está Marcela Tiner, nominada por su programa Las Rubias. Está el pelado de Crónica también, está Chiche Heblum. Bueno, muchos programas a dos voces de TN, muchos programas que nosotros fuimos ahí a través de los canales conociendo a través de las repercusiones que tuvieron en, porque antes no se veía mucho cable, pero la gente empezó a elegir el cable también como una opción más. ¿Por qué? Porque tenés una variedad, podés estar en el canal de la Nación, en el canal TN, en el canal 5N, en el canal A24, bueno, hay un montón de opciones. No te gusta lo que están diciendo en este canal, cambias en el otro. Pero en los canales de aire, el canal 13, canal América, canal 9, canal Telefe y el canal de acá, ¿cómo se llama? Iba a decir ATC, ATC era antes, Argentina Televisora Color, bueno, la televisión pública, no me salía, la televisión pública. Bueno, todos los canales, vos ponés en un canal y están todos a la misma hora, están cocinando. Entonces no hay variedad, la gente se muda al cable, muchachos. Traten de hacer algo distinto que el otro canal. Es más, yo a veces cambio cuando está dando una publicidad en un canal de aire y en el otro canal también están teniendo publicidad. Y la misma publicidad a veces. O sea que se ponen de acuerdo. No tenés variedad. Entonces nos vamos al cable. Bueno, ahí va a haber muchas caras conocidas. En la conducción va a estar Pampita y el Pollo Álvarez. ¿Sí? En la conducción. Que también decían que iban a conducir el Juego de la Oca, este programa que va a reemplazar a Showmatch, pero no es así. No va a conducir la señora Pampita, Carolina Pampita Androhaim. No va a conducir porque no pasó el casting. Ustedes sabían que por más que ella tenga su canal de su programa en canal de cable, en Net, por ejemplo, tiene su programa Pampita Online, los programas te toman un casting. Bueno, hay una novedad, ¿no? Porque fíjate vos que Carolina Pampita Androhaim tuvo su casting, pero no la aprobaron. ¿Sí? No tuvo compatibilidad para ese tipo de programa, el Juego de la Oca, que va a tener un despliegue de sonografía, dicen que está muy bueno, que ya están grabando, y la conductora va a ser la Chipi, la influencer. Bueno, fue elegida ella junto al Pollo Álvarez, el Pollo Álvarez ya estaban eligiendo una compañera, y la que estaba convocada también, pero no quiso hacer casting, adivinen quién. Dijo ella, ¿por qué tengo que hacer casting? Si yo ya estuve en Canal 13 y estuve haciendo un programa hasta hace poco, que fracasó, obviamente, ¿no? Porque a veces no tiene nada que ver si vos tenés experiencia, tiene que ver el carisma también a veces, ¿sí? Exactamente. Laurita Fernández no quiso pasar por el casting. Así que dijo, yo no paso por un casting. Yo estuve conduciendo en Canal 13. ¿Cómo me van a hacer pasar por un casting? Bueno, así le fue porque está la Chipi, ganó ahí. ¿Se acuerdan que estuvo en Masterchef Celebrity? Que ahí tuvo mucha repercusión la Chipi. Y tiene simpatía, tiene gracia, así que la convocaron a ella. ¿Sí? Ella es la conductora junto al Pollo Álvarez. Y Pampita va a conducir con el Pollo Álvarez, pero el Martín Fierro el 9 de noviembre en el Luna Park. Nos vamos a la música nuevamente, estamos en el 11-64-00-70-47 y estamos acompañándote con la música que vos elegís. Ahora, lo que llega, ¿quién llega? Carlos Rivera, José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar.

esas palabras, lo que queda entre tú y yo. No le alcanza el corazón, vives en el pecho, suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos, son ecos de amor, ecos de amor, ecos de amor. Así pasaba Jesse Joy con este tema Ecos de Amor. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en Los. Ya quedan 20 minutos para terminar el programa, así que quédate ahí a seguir compartiendo la mejor música y te vamos a dar algunas novedades sobre las series de Netflix, ¿sí? Las series esas que vos estás buscando y que por ahí todavía no la viste. Bueno, la que le sacó el podio al Juego del Calamar, como dijimos la otra vez, es Joe, una película bastante fuerte, ¿sí? Se trata de un señor que enamora a distintas mujeres y hasta acorralarlas y atormentarlas a estas mujeres. Tipo las 50 sombras de Grey, ¿se acuerdan? Que tenía un juego macabro con las mujeres que seducía y las tenía ahí atrapadas con su elegancia, con su carita linda, con toda su seducción, y la llevaba al extremo. Bueno, acá pasa lo mismo con distintas mujeres. Show, una película que está primera en nuestro país y que le sacó el podio al Juego del Calamar, ¿no? Hablando del Juego del Calamar, la semana pasada se festejó la noche de Halloween y mucha gente eligieron personajes del Juego del Calamar, ¿no? Cómo se puso de moda en la película y todos estaban ahí como locos tratando de encontrar el disfraz para esa noche del Juego del Calamar. Bueno, la que le sigue es El Juego del Calamar y después vienen Las Cosas por Limpiar, una película que también promete ahí. Después, bueno, La Casa de Papel, tiene la serie de Luis Miguel también que se estrenó, que en la tercera y última temporada, y la serie de Luis Miguel que la gente queda fascinada, ¿no? Queda fascinada. Ahora, también tenemos otras series que están dando que hablar, como Detrás de Sus Ojos, una de las series que está en los primeros puestos y la gente la retuitea para que la vean, así que yo todavía no la vi a esta, ¿no? Sexo Vida también es otra de las series que está ahí primera liderando uno de los top de Netflix. Así que ahí tenés algunas series como para este fin de semana. Si por las dudas está feo el tiempo, pero no prometen estar así como hoy los días que siguen, ¿sí? Mañana, pasado, el domingo. Después el lunes, ¿para qué nos queremos enterar si ya comienza el día laborable y todo eso? Entonces, el fin de semana sí, porque tenemos que programar a ver si nos quedamos en casa viendo Netflix o vamos a algún lugar o compartimos una cena con amigos, invitamos a casa o nos vamos a un lugar tranquilo para conversar y ponernos al día con esos amigos que no vemos. Le mando un saludo ahí a Marga, que vino de Estados Unidos y está ya trabajando en la mueblería, ¿sí? Le mando un saludo a ella y a toda la gente que está ahí en la mueblería compartiendo la música de Radio Box. ¿Nos vamos nuevamente a la música? Sí, cambiamos de ritmo. Se vienen los Guns N' Roses. Un clásico, ¿eh? We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, y así vamos finalizando el programa del día de hoy, agradeciendo los mensajes que tuvimos internacionales, los mensajes, algunos acá en Argentina y otro en Paraguay y en San Pablo, Brasil. Gracias a la gente que está escuchando la 102.9 y escuchando la música que nosotros proponemos y que vos propones a través de nuestra línea. Pero ahora nos tenemos que despedir hasta mañana. Sí, a las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía. Acordate que mañana también a las 2 de la tarde llega Rompiendo Reglas. A las 4 llegan las chicas de No Contaban Con Mi Astucia. Así que tenemos una programación mañana. Yo te propongo hoy y mañana, todos los días acá. Pero yo tengo que anunciar la de mañana porque estoy yo a la mañana y a la tarde. Así que en la operación técnica te acompañamos el señor Damián Espadea. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Juntos hacemos la mañana de Radio Box con la música que vos propones. Mañana te esperamos con más noticias, con más información, con más actualidad, con lo que a vos te interesa, con la música que vos propones. Ahora nos vamos bien arriba con un clásico, ¿sí? Un clásico versión remix, ¿sí? Decíderes, Boyaz, Boyaz. Es así, ¿no? Más o menos. Vuela, vuela. Chao, hasta mañana. Esta es la web. Esta es la web de Radio Box. www.fmradiobox.com.